Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida a una emisión más, la número 708 de La Gente y su Defensor, el programa que realizamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. Un grupo de asociaciones ecologistas le han pedido al Defensor del Pueblo de la Nación que intervenga ante una situación que se está planteando en el Delta del Paraná, donde, conforme a esas denuncias, hay empresas privadas que estarían construyendo terraplenes sin regulaciones de ninguna naturaleza para llevar adelante actividades agrícolas ganaderas. Precisamente ante esta situación y ante este pedido de estas asociaciones ecologistas al Defensor del Pueblo de la Nación, interviene el área respectiva, que es la de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Y en su representación aquí con nosotros, y para abundarnos en detalle y permitirnos conocer mejor esto, está la licenciada Virginia de Francesco. Virginia, un gusto. Y escuchamos atentamente, aunque hemos planteado ya en el título cuál es la situación, cuál es en realidad la posibilidad que tiene el Defensor del Pueblo de intervenir en una situación de este tipo, cuando hay una denuncia de esta clase. Bueno, la verdad que primero que nada, muchas gracias por invitarnos de nuevo, porque siempre para nosotros es interesante plantear las distintas problemáticas que hay en el país. En este caso concreto es especialmente importante porque el Delta del Paraná es uno de los humedales, de los ecosistemas húmedos más importantes de nuestro país, tiene la segunda pesquería más importante también del país, que exporta justamente sábalo, y está constituido por tres provincias realmente con mucho peso, como son Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Con lo cual es un tema más que interesante para abordar, para plantear la lógica de intervención o cuál tendría que ser el accionar normal. Te cuento que bueno, la Defensoría del Pueblo está siguiendo cómo evoluciona, digamos, el trabajo en el Delta desde el año 2008. Yo no sé si te acordás que por esa época hubo unos incendios muy importantes, sí, en la zona. Sí, sí. Y bueno, fue a raíz de estos incendios que en realidad lo que la investigación lo que nos mostró es que los incendios eran la consecuencia de una falta de manejo, una falta de planificación respecto de qué actividades había que hacer en esa zona, eran adecuadas para esa zona y cómo desarrollarlas adecuadamente. En función de eso fue que pedimos que se planifique, que las tres provincias y la nación se pongan de acuerdo para pensar entre todos cuál sería la mejor estrategia para este sistema tan importante para los habitantes y para todo el país. Y en función de eso desarrollar distintas propuestas. Y bueno, en eso estamos, siguiéndolo. Esto que surge ahora no es un tema para nada menor, porque es parte de alguna manera del mismo problema. Estos terraplenes o estos diques que se generan principalmente en Entre Ríos, porque bueno, justamente es la provincia que más superficie tiene de islas deltaicas, aunque también hay un poquito en Buenos Aires, se hacen más que nada para desarrollar emprendimientos agrícolas, emprendimientos ganaderos. Estos terraplenes lo que hacen es cambiar el régimen de aguas, hace que la zona se seque más rápido. Y bueno, así en ese lugar se pueden plantar distintos cultivos, incluso pasturas para el ganado. También en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se hacen para tener superficie buena para emprendimientos inmobiliarios, porque es una zona muy interesante. Todos los que la han visitado se dan cuenta, claro, que es realmente precioso, pero que es difícil si no realizar una estructura edilicia ahí. Pero lo que estamos viendo es que lamentablemente estos terraplenes y estos diques, que además se generan sin los permisos adecuados, la mayoría de ellos, no todos, no tienen los permisos adecuados, cambian o modifican el régimen de escurrimiento de estas aguas, y lo que hacen es generar un impacto muy importante en el sistema. No solo porque el lugar deja de ser un humedal, se llama proceso de pampeanización, digamos, porque se parece más lo que queda a los pastizales de la provincia de Buenos Aires que a cómo tendría que ser el Delta. Y esta pampeanización de la zona tiene otras consecuencias muy importantes para nosotros, como por ejemplo que esa esponja enorme que es el delta ya no puede contener tan eficazmente los flujos de inundación, los pulsos de inundación del Paraná, con lo cual en los ciclos húmedos es de esperar que las crecidas sean más importantes aguas abajo, porque ya no quedan retenidas agua entre las islas, sino que llegan más a las costas de Rosario, a Buenos Aires y al sur de Entre Ríos, lo cual genera, imagínate, un problema muy importante, son zonas muy habitadas. Así que, bueno, estamos intentando, a raíz de esta denuncia, insistir muy fuertemente con que este plan que generó la Nación junto con las provincias, que lleva el nombre de PIECAS, un plan integral estratégico para la conservación del delta, este PIECAS realmente se ponga en marcha y empieza a trabajar en forma eficiente. Han tenido algunos progresos, eso es bueno anunciarlo, porque se hizo una primera evaluación, ya se conocen algunas de las características, se conoce, por ejemplo, ellos mismos determinaron que estos diques eran un problema muy importante para la zona y que había que trabajar para evitar que sigan aumentando, para regular su uso, para, en cualquier caso, si hay alguno que esté generando un impacto muy grande, desarmarlo. Pero bueno, ahora lo que está faltando es el siguiente paso, digamos, que son las acciones concretas para llevar esto adelante. Y bueno, como te imaginarás, no es nada fácil de hacer, hay que reconocérselo, porque tienen que ponerse de acuerdo tres provincias con la Nación. Muy difícil. Es muy difícil, en la zona hay mucha gente que vive todavía, así que además hay muchos pobladores que se ven afectados, más los intereses de la gente que vive en el terreno firme, si ya no en el delta, pero que tiene terrenos en el delta y que tiene intereses, con lo cual hay que de alguna manera consensuar los intereses de un importante número de actores, no solo del gobierno, sino también de productores. Y bueno, es un desafío muy, muy importante, digamos, como país, realmente. Claro, nos evoca esto, Virginia, en la medida que te escuchábamos, pero especialmente en este último tramo, cuando hablábamos de la necesidad de conciliar entre varias provincias, a una suerte de repetición de lo que se da en la cuenca Matanza-Riachuelo, donde también ha estado muy claro en la evolución del asunto cuánto les cuesta a las provincias de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, a la Nación, ensamblar y tirar para el mismo lado, por decirlo mal y rápido. No, sí, exactamente. Realmente es difícil, es un desafío, porque tienen que ponerse de acuerdo, bueno, las autoridades ambientales e hídricas y de producción de cada una de las provincias, más las nacionales, aparte están las autoridades municipales, lo mismo que pasa en el Matanza-Riachuelo. Los municipios, por supuesto, también quieren opinar, están en todo su derecho de opinar, porque son sus territorios. Con lo cual, el número de actores en juego es realmente importante y es un desafío llevarlo adelante. Tenemos la esperanza, digamos, de que no haya que llegar a una instancia como pasó con el Riachuelo, donde no pudieron ponerse de acuerdo y tuvo que intervenir la Corte, sino que realmente es otro, ya ha sido un camino a recorrer, un aprendizaje que se hace, y de alguna manera que se pueda tomar ese aprendizaje para que realmente las autoridades escuchen a sus habitantes, a sus electores también, digamos, para poder conciliar todas estas necesidades y, bueno, y tener una propuesta lógica, digamos, para los habitantes y aparte para todo el país, ¿no? Para la gente que está aguas abajo, que a veces no tiene el emprendimiento concreto, pero que padece los impactos. Por ejemplo, inundaciones serían, ¿no? Por ejemplo. Queremos rescatar acá, como lo hacemos siempre, que es la sociedad civil, sus instituciones, especialmente las autoconvocadas, las que suelen ofrecer un frente y dan una primera alarma, tienen una militancia por preservar las cosas, que es lo que realmente nos damos cuenta termina oponiéndose, denunciando y visibilizando situaciones como esta. Quiero mencionar, Virginia, a las asociaciones ecologistas que se dirigieron al Defensor del Pueblo por este problema del Paraná. Una de ellas se llama Los Verdes, la otra es El Paraná No Se Toca y la otra es Taller Ecologista. Sí, realmente es muy importante esto que decís, porque nosotros ya hemos detectado que aquellos casos, digamos, que tienen probabilidad de ser más exitosos son los que tienen un grupo de personas, un colectivo social que los está siguiendo, que está haciendo este pequeño monitoreo en el terreno, porque son ellos los que están viviendo día a día los problemas. Bueno, para todos ellos les queremos contar que nosotros en 2008 y en 2009 hicimos unas recomendaciones ya en este sentido, digamos, para que la zona se planifique, para que tenga determinado tipo de estatus, para que no se realicen nuevos emprendimientos sin que se apruebe esta planificación, que tiene que estar hecha de común acuerdo, así, para que todo el mundo realmente esté comprometido a llevarla adelante. Y bueno, les queremos pedir a todos que se acerquen, que lean estas recomendaciones, que las lleven a las autoridades, y bueno, y también que nos hagan llegar sus comentarios, porque es de esta manera, digamos, con el intercambio, con el día a día, que el trabajo se mejora y que las situaciones van encontrando una solución. Ni más ni menos. Virginia, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos. Los defensores de todo el país despidieron a Beatriz Arza, defensora de General Pueyrredón. Falleció en la ciudad de Mar del Plata, que era precisamente su lugar de adopción. Era abogada y, a propuesta unánime de los colegios profesionales del municipio, el Consejo Deliberante del partido de General Pueyrredón la designó defensora del pueblo, responsabilidad que desempeñaba en la actualidad. La doctora Arza fue una gran colega de todos los defensores del pueblo de la Argentina y del exterior. Siempre estuvo para conciliar y apoyar el esfuerzo de todos. Se la contó como un puntal de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, cuyo consejo directivo integró en más de una oportunidad. La doctora Beatriz Arza ejerció con valor su profesión de abogada y su misión de defensora del pueblo. Jamás apeló a las estridencias. Hizo su trabajo buscando hacer valer el derecho y la justicia. Las mujeres de Mar del Plata y de la Argentina, señalan los defensores del pueblo de todo el país, le deben mucho, aunque tal vez no lo sepan.